Dime cómo hago para no quebrar su alma en mil pedazos. No existe traición, ni siquiera otro amor, pero yo no la amo. Soy. Se ocultó la luna, han vuelto las dudas. Se ha acabado el tiempo para este amor. Ya va apareciendo de a poco el dolor. Ya no hay forma alguna. Pero ya no.